paloma, rosa naciente. Paso lunas enteras mirando al cielo, con un solo deseo en el pensamiento, que no desunderida mi palomita. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Dice un papel escrito con tinta verde, que teniendo paciencia todo se alcanza. Una que bien la tuvo salió bailando de su jardín al arco de las alianzas. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Una jaula del aire viene bajando con todo su barrote de calamidad. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Wow! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Canto a la chillana, casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso. Sin duda, Violeta Parra, ¿no? Combatiente, eterna buscadora de la belleza popular, que tuvo que romper tantos moldes para hacer realidad sus sueños, ¿no? En los que todos estaban excluidos. Gran buscadora, ¿no es cierto? Gran investigadora. Alcancía, le decía Neruda. Me encantó eso, ¿eh? Guardadora de tesoros, ¿no? Qué bueno eso, estuvo bueno. Y hoy acá, rindiéndole un pequeño homenaje, comentario de sobre sus cosas. Una película. Ahora vamos a comentar. Justicia, ¿no? Es como una justicia para esta grande de la música, de la cultura popular. La canción se hizo carne en la palabra, dice acá Rally Barrio Nuevo en este comentario. La voz, el camino y la vida misma de Violeta Parra. La canción como herramienta mística de cambio, de mirada diferente, de la empecinada necesidad de mostrar la otra cara de la realidad. Violeta caminó, fue tierra y sendero, poblaciones, rostros ocultos y marginados. Recorrió la cultura de su gente, como solo a ella la podía haber hecho, porque en el alma le dolía su pueblo y este vivió y sigue viviendo en su arte. Mujer total y maravillosa, recorrió los ríos, las sendas, los paisajitos de los caseríos pobres, las grandes ciudades, pero en sus manos, a donde quiera que haya ido, llevó siempre la antorcha sagrada de su gente. sus dedos entrelazados entre los hilos de sus tapices, embadurnados de colores y de cuerdas cantoras, dan calor a los ojos de sus hijos, que somos todos. Madre latinoamericana, palabra vertical y libertaria, gracias por tu grito, ese grito que aún recorre las montañas, los dolores y los sueños de los que anhelan un mundo más justo. Lindo esto, ¿no? De Rally sobre Violeta. Y se hace justicia, ¿no? Violeta se fue a los cielos. Una película nueva sobre Violeta Parra de Andrés Wood, basada en una adaptación libre del libro homónimo de Ángel Parra, hijo de Violeta. El film relata desde una perspectiva particular la vida de una de las más grandes artistas latinoamericanas. Con dirección del chileno Andrés Wood, autor también de La Buena Vida y Machuca, narra la vida de Violeta Parra desde su niñez hasta sus últimos días, con el formidable trabajo protagónico de la chinela chilena. Ajá, mal lo mío. Meta música, me mató esto. Ya no florece el copi, güey, y no canta el picaflor, centenario tricolor. Un caballero pudiente. Y como decía, la chilena Francisca Gavilán es protagonista de La Vida de Violeta Parra, que se preparó durante un año para cantar como Violeta, con la participación del actor Luis Machín y la asesoría musical de Chango Espaciuc. ¿Eh? ¿Qué tal? Un peliculón este. Lástima lo ven en Capital solamente, ¿vio? Nunca traen acá para estas layas, estas películas, ¿no? Reclamando acá a Hoyt Cinema que traiga la película. No, porque de ahora con esta promoción que le estamos haciendo, ¿eh?, van a reclamar ahí la película. Están dando allá en el Inca. La película de Violeta se fue a los cielos. Una película de Andrés Wood, Violeta Parra. Una justicia, ¿no? Nunca habían hecho una película de Violeta, ¿eh? ¿Escuchamos música? ¿Sí? Ahí vamos. Thank you. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Penas y pesares que estoy pasando, tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Todos los hombres tienen. Me encanta esta canción. No voy a cantar porque después Ochoa me manda al muere. Pero algún día una petaquita y la encuentro vacía. Vamos, Violeta, vamos, cante. Algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. Ahí está. Pa' Ochoa, que lo escuche. Violeta Parra recopiló más de 3.000 canciones a lo largo de Chile. A veces seguía por largo tiempo la pista alguna canción antigua. Atando cabos podía reconstruir versos perdidos. Después los rearmaba con increíble paciencia. Y así recopiló tantas canciones de su Chile querido. A ver, cante, Violeta. Pero no le hace lo que nunca he tenido, falta no me hace, pero algún día. El folclore de Chile se haya dividido en canto al humano, canto a lo divino, cuecas, tonadas, parabienes, danzas campesinas, cantos con influencia europea, esquinazos y cantos de Navidad. Pero grande es la variedad a través de las distintas zonas de mi patria. Yo he recogido una canción que se llama Tú eres la estrella más linda, con 12 versiones diferentes en su melodía y en su letra. Se podría hacer un libro con una sola canción, decía Violeta. Se mandó un trabajo impresionante, una recopilación de todo el folclore original chileno, digamos, ¿no?, de las canciones más tradicionales, en un trabajo único, ¿no?, que hizo a través de sus recorridas por su Chile. Y a través de dándolo a publicidad, a través de toda su obra. Realmente increíble el trabajo de Violeta Parra, que ha quedado para conocer los orígenes de la música chilena. A ver un poquito más, ponga. En el sombrero, un letrero que dice, casarme quiero, pero algún día, abro la petaquita y la encuentro vacía. Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía. Y para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja, para mi pasión y para saber si me corresponde. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Violeta Parra, música Sulpici. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.

Vení a festejar el cumpleaños de la radio. FM Moreno, 5 años multiplicando voces. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. Show de Clown con Cronopio. Y Sierra se armó. Buen día, mamá. Me voy a doctor. Acércate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Yolí 2637. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Rock argentino, nena. Hasta mañana. De Boca de Vuela. Es tan precario como su destino. Apasionados por el rock, cada uno con su estilo, cada uno con su marca generacional, en este nuevo libro de Miguel Grinberg, Hobby Delfino, Editorial Atlántida. Cada uno con su marca generacional cuentan cómo el rock un día irrumpió en sus vidas y se quedó para siempre. Así empieza Apasionados por el Rock, con el periodista y ecologista Miguel Grinberg, que está, según nos dice, atrapado a los 16 años. Se incorporó a mi vida, dice Grinberg, de manera sutil, como si hubiera estado de antemano en mi cuerpo y en mi alma. Y con el productor y conductor Ovi Delfino, con 12 o 13 años, descubriendo un mundo nuevo. Así, desde sus experiencias íntimas y su crecimiento personal, en paralelo al crecimiento rock nacional, Grinberg y Delfino transitan el libro en clave pasional. Lo avisan desde el prólogo y nos dicen... Lo aclaramos en, este es un libro apasionado, no uno correcto, dice. Nada aquí responde a la demanda de la crítica del mercado. Busca ser un simple destello del aprendizaje en la tribu rock. En el mes de la música, Apasionados es un libro indicado porque es un diálogo entre dos periodistas, dos cultores del género, pero sobre todo son dos fervientes creadores y comentaristas de rock y de su historia vernácula. Grinberg y Delfino dialogan, hablan de sus experiencias y sus historias a cuestas. Mientras el libro avanza dividido en tres partes. La primera parte, Amanecer, donde el gran Miguel Grinberg cuenta los inicios de rock en Argentina. Y ahí tenemos Tanguito, entrevista a Spinetta, toda esa primera parte. Qué lindo libro este, Si ya lo voy a traer próximamente. ¿Dónde? En el Hipergrupo, por supuesto. Después se lo voy a traer, se lo voy a mostrar. ¿Vio la foto que tiene? León Gieco era un bebé, una criatura era. La segunda parte tiene El largo día del rock. Anécdotas, grajeas, entrevista a Cerati, Los argentinos y la cultura rock, entrevista a Charlie García. Y la tercera parte, Noche Radio. El rock desde la radio, los oyentes se expresan. Entrevista a Fernando Ruiz Díaz, entrevista a Zaki Belinson y Poli Castro. Apasionados por el rock. Y genial este libro, Creemos, dicen sus autores, queremos creer, dice, que las dos voces de este relato se entrelazan en una misma dirección, la de una pasión, el rock, y la de ser parte de una tribu, músicos especialistas y públicos que durante más de medio siglo ha protagonizado una aventura única en la historia de la música popular urbana. A ver un poquito más de música, ponga algún otro tema, a ver, algo, ¿quién me pone? ¿Spinetta? ¿Quién pone? A ver. We'll be right back. pescado rabioso para vos, nena. Nos podés llamar al 466-6559 o al 1561-540359 y nos decís cuál es tu autor de rock nacional preferido, por ejemplo. ¿Eh? Un tema acá que Sulpici pasa. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Muy bien, yo sé que el tiempo es impreciso. Estás escuchando Boca que vuela, Boca que vuela, por FM Moreno, tu estación de radio. Todos sabemos que fue un verano de escasez. arrastraba entre los pies, gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos, y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol, serena y furiosamente. Disfruten, disfruten. Yo estoy disfrutando acá junto con el oyente de Sui Generis y volando en los recuerdos junto con los oyentes. Me remontan a mi más tierna adolescencia. Tuve tierna adolescencia. Sigo siendo una tierna adolescente. Por suerte me sigue gustando Sui Generis. Me hace acordar a mi amigo Abelino ahí en el Nacional de Morón. Me esperaba en la esquina Abelino, ¿sabes? Me llamaba pan de leche. No voy a contar por qué. Me esperaba con el guardapolvo en la mano en la esquina del Nacional de Morón. Me gritaba, pan de leche. Íbamos a tomar mate al ombú, ahí de la Plaza de Morón. No está más el ombú de la Plaza de Morón. Fue el ombú de la Plaza de Morón. Bueno, todos estos recuerdos me trajo Sui Generis. Y usted, señor oyente, ¿qué recuerdo le ha traído? Nos llama al 466-6559 o nos manda su mensajito al 1561-540359. Déjeme escuchar también, amigo Sulpici. ¿Tengo que hablar todo el tiempo? Quizás sepa que tenía una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena que volaba cuando estaba. Estamos haciendo este homenaje emocionado al rock nacional. Rock argento, nena, nos dicen acá, apasionados por el rock. Este nuevo libro de Miguel Grimberg y Hobby de Fino, ¿eh? Que dice apasionados tiene de todo, desde fotos históricas e increíbles hasta crónicas en primera persona. Y de repente en mitad del libro irrumpen sorpresas con el crudo completo, entrevistas a Spinetta, Cerati, Charlie. Son charlas con un gusto extras al ser leídas. La entrevista a Spinetta es de 1973, dice, antes que Artaud saliera a la calle. Y están en crudo, sin edición. Sobre el recorte que hacen en el libro dicen, no es toda la historia, claro. Tampoco pretendemos que lo sea, dicen los autores, pero sí la síntesis, sí, es la síntesis de una época y una poética que nos hizo disfrutar de un género que en nuestro idioma, una y otra vez, con nuevos grupos, voces y letras, contaba y contará lo más sublime de nuestras vidas, sin duda, lo bello, lo dramático, lo sensual, lo frívolo. Este libro quiere ser un reflejo de estas vivencias, a partir de nuestros propios itinerarios de vida, nuestros tracks, hits favoritos, nuestras Polaroid inolvidables, nuestro Olimpo de los músicos, estilos, discos y temas que amamos y los que no tantos. ¿Eh? ¿Algún temita más? A ver, ponga otra cosa, a ver. Cuando pasó el tiempo, alguien se preguntó a dónde fue a parar Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris. Caminaba por la calle mayor su amada a su casa a escribir esos versos de un tiempo que mi abuelo vivió. ¿Dónde estás ahora, Natalio Ruiz? El hombrecito del sombrero gris. Y nos dicen acá, qué lindo, che, esto para esta mañanita de sábado, con rock nacional, me encanta. ¿Qué nos dicen acá estos autores? El siglo XX terminó. Nunca faltará el trovador porteño que en alguna madrugada de sábado entona Imagina de John Lennon, dice en la peatonal La Valle, Buenos Aires. Todos los días en casa, de todas partes, decenas de músicos adolescentes ensayan para tratar de ser mejores y más astutos de lo que ya fueron. Seguirá haciéndose en nombre del rock, aunque entren a interactuar otras cadencias todavía sin nombre. Seguirá inventándose a sí mismo y construyéndose aunque el cielo esté gris y la gran ciudad luzca impermeable. El concierto de las almas libres no puede cesar jamás. Oh, me gustó eso. A la hora de la vigilia entona su canción sabiendo que tarde o temprano habrá otro amanecer. ¡Y que vive el rock, nena! ¡Poneme a Charlie! ¡Charlie! Ponga a Charlie. Sí, ponga a Charlie. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Atrás te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Madre, algo que quizás jamás comprenderás. Quiero andar rodando. Los gatos, cuánta historia de rock nacional. Hoy estamos acá disfrutando de esta música en este sábado especial. Hoy es sábado de fiesta, se viene el cumple 5 años de FM Moreno y acá estamos arrancando esta mañana con este homenaje al rock nacional. Escuchamos grandes, escuchamos a Spinetta, escuchamos Pescado Rabioso, escuchamos a Sui Generis, hoy estamos escuchando Los Gatos, Orígenes, primeros, los padres del rock nacional. Un poquito más, a ver. Que a tus brazos volveré. Ya no importa ni cómo ni cuándo, si al lugar que yo vaya rodando. Madre, de ti me acordaré. Día de cumple hoy, Sulpici. Día de cumple de la radio. Estamos acá haciendo una mañana especial. Tenemos un día largo, Sulpici, hoy, Un día y una noche larguísimas. Se viene la gran fiesta hot de FM Moreno en el Churqui. 5. Homenaje al rock nacional, homenaje a FM Moreno. Hoy día de homenaje, día de festejos. No me hagan hablar seriedades hoy, Tengo que llegar a las 6 de la mañana despierta. Tema, vamos. Estamos acá homenajeando al rock nacional y comentando este libro genial que próximamente lo traeremos a Apasionados por el Rock. Y ahora, Cerú Girán para ustedes. Quiero que te ríes.

ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Será mi piel junto a tu piel. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo, ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Cómo? Genial, Chabuca. Nos lleva a territorios del Perú, ¿eh? Patria de Carlos Mariátegui, ¿eh? Fundador del Partido Socialista Peruano. De él vamos a hablar un poquito. Ha salido un libro. ¿Cómo me gusta Chabuca? Tenemos un popurrí de Chabuca para escuchar, ¿no? Vamos a escuchar Chabuca Granda. Y vamos a hablar de José Carlos Mariátegui, que ha salido el primer tomo de la colección de obras completas que edita Nuestra América en ediciones económicas. Buenas estas ediciones, arrancaron con la Revolución Mexicana de Mariátegui. Y nos dice acá Marcelo Cafizo, que es el editor de Nuestra América, dice: nos interesa sobremanera que se conozca todo el pensamiento del Amauta, así le decían a Mariátegui, ¿no? Educador de los incas. Y no solamente lo difundido en algunos casos por conveniencias políticas o comerciales, dice, porque pensamos que en manos de los jóvenes militantes, dice, debe estar toda la producción intelectual creada por este pensador genial. Releer a Mariátegui desde las circunstancias de hoy, descubrir a este gran incomodador permanente de los ortodoxos, aprender del irreverente marxista que rechazó los dogmatismos que aprisionan y elevó la discusión política como nunca antes en América Latina. Genial. Tiró por tierra tantos academicistas. Comenzamos, dice acá Cafillo, con la Revolución Mexicana, por transitar el centenario de la misma y porque desde 1994 hasta hoy, dice, la selva más famosa de los últimos años, la Lacandona, nombre que a los oídos de la imaginación nos suena a querendona, matrona, madre. Acuna los frutos de aquellas raíces revolucionarias de hace un siglo atrás. Y nos dice, ¿no?, que nos proponemos entonces dar a conocer la obra de aquel que fue acusado de europeísmo por utilizar en la investigación sociológica en el Perú la perspectiva de las clases sociales. Pero también fue acusado por el estalinismo ruso y sus obedientes súbditos latinoamericanos de populista y socialista pequeño burgués. Condenado en la reunión de la Tercera Internacional en Buenos Aires, junio de 1999, por sus tesis sociológicas y políticas sobre el Perú y América Latina. Sepultado el amautismo luego de su aparición física por parte de las fuerzas que no pudieron hacerlo mientras él dirigía el frente a la batalla de ideas, vuelve José Carlos Mariátegui, el maestro sin diploma ni cátedra, el pensador y creador del socialismo indoamericano, y nos llega un vasto aporte intelectual para la formación y la acción. Genial esta que se reivindique y se vuelvan a editar las obras de Mariátegui. Nos dice acá Cafizo que el número uno de las obras es un feliz logro al alcance de los lectores de nuestro país y de América Latina. Esperamos, dice, que sea perdón, que sea fuente de nuestros trabajos y reflexiones para la acción a la luz del pensamiento de un hombre nuestro, de un imprescindible de la historia y las ideas en nuestra América. Nos basamos para este y los próximos títulos a publicar en las obras completas llevadas adelante por los hijos de Mariátegui a través de la empresa editora Mauta en Lima, Perú, con una totalidad de 20 tomos de ediciones populares. A decir de ellos mismos, reproducimos y hacemos propias las palabras de sus hijos. Dicen sus hijos, cumpliendo un deber patriótico y filial, emprendemos la publicación de las obras completas del genial y profundo pensador peruano. Para cumplir este propósito, venciendo obstáculos de orden material que agigantan la empresa, hemos recopilado escrupulosamente toda la vasta producción intelectual de José Carlos Mariátegui desde su viaje a Europa hasta su muerte. Apenas es necesario recordar que la sustancial obra de José Carlos Mariátegui fue producida casi en su integridad en el decurso de los años 1923 al 30, es decir, en tan solo 7 años. Y aquí el primer tomo, La Revolución Mexicana, de José Carlos Mariátegui, y vamos a escuchar más música y vamos a ir hablando un poco de él. Mientras jugó la guerra de los niños con un fusil hecho de cualquier cosa, quizá de arroz, quién sabe de una rosa, envejeció de amor cargando furias y se enroló a morir donde antes quiso, simplemente sucede y como dijo. Ese día el fusil era una rosa rastrillada en el aire, peligrosa. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río, y más la guerra era, y más la muerte desde la ribera contra el leve fusil que era ese día sola. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río, y más la guerra era, y más la muerte desde la ribera, y una granada el verso detonado. Abierta está la rosa colorada en la margen del río, enraizada quedó al rocío que llovió de un río aquel hundido río. En su vena rota abierta está, alerta como entonces al hombro del poeta. Va ganando la guerra con su rosa, la boca desde el río, sus pájaros, sus árboles. Y es que jugó la guerra de los hombres, haciéndose un fusil de cada cosa que no fuera un fusil. se armaba de una rosa. El fusil del poeta es una rosa. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Chabuca Granda. Y seguimos acá charlando sobre José Carlos Mariátegui, ¿no? Que se editó el primer tomo de las obras completas. 20 tomos, ¿eh? Se escribió todo en pocos años, de 1923 al 30. En 7 años editó toda su obra. Se está editando de nuevo Los Hijos. Están sacando a la luz toda su obra para que la podamos disfrutar. Y Mariátegui. La de su vida fue una breve e intensa vida. Nació en los últimos tramos del siglo XIX, en 1894, y como otros hombres, su generación sintió el impacto de los grandes acontecimientos históricos en las primeras décadas del siglo XX. La Revolución Mexicana lo alertaría sobre la singularidad de América Latina. La Revolución Soviética lo llevaría al marxismo y las luchas por las reformas universitarias despertarían la atención sobre las fuerzas juveniles y la dimensión generacional. Sus obras conjugan una constelación de ideas, imágenes, preocupaciones provenientes de distintas tradiciones teóricas y sensibilidades políticas. La diversidad de afluentes, en su caso, no redunda en el eclecticismo. Por el contrario, la aleación de motivos vanguardistas y filosóficos se realiza en función de su mayor intento, procurar un socialismo peruano capaz de no ser calco ni copia. Mariátegui fue militante, fundó el Partido Socialista de Perú, escritor, periodista, editor, se ligó a las vanguardias estéticas, al indigenismo y a las luchas obreras y estudiantiles. Editó dos libros propios, La escena contemporánea y 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Fundó y dirigió 2 revistas y murió a los 36 años, dejando 6 hijos y una obra impar. Se laburó todo, ¿eh? 36 años, 6 hijos, escribió todo, fundó el Partido Socialista Peruano. Qué vida la de Mariátegui. Durante décadas sus libros fueron olvidados. Otra revolución, la de Cuba, obligó a muchos hombres y mujeres inquietos a volver la mirada hacia las intuiciones del intelectual peruano. Los muchos escritos dispersos en periódicos y revistas fueron compilados por sus hijos y por intelectuales e investigadores. En ellos pueden rastrearse las hebras que se traman en una aventura teórica y política singular. La vida de este grande, ¿no?, del socialismo latinoamericano, José Carlos Mariátegui. Más música, sí, un poquito más de música, pongamos, a ver. Una larga noche me envuelve y me encierra y me sobrecoge y me pierde. Zabacueca, zabacueca, me pierde una larga noche. ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada y tan sola y tan desalmada. Si es solo una larga noche, Zamacueca, Zamacueca, es solo una larga noche. Noche debiera ser larga aurora, perfumada, diáfana y azulada, una sábana bordada de rumores y de amores, su estrella de la mañana, invasora desvelada de mi ventana cerrada, Zamacueca, Zamacueca, de mi ventana cerrada. Noche nunca es aurora que llega por la mañana, es solo larga cornisa que da la vuelta a la nada. Zamacueca, Zamacueca, que da la vuelta a la nada. Solo miedo mi noche, miedo lento, lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Zamacueca, Zamacueca, me pierde una larga noche y es solo una larga noche. Zamacueca, Zamacueca, de mi ventana cerrada, que da la vuelta. La nada, Zamacueca, Zamacueca, dentro de una larga noche, dentro de una larga noche, Zamacueca, Zamacueca, dentro de una larga noche. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Comiste mi curruñao, ya te comiste mi curruñao, ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Ya te comiste mi curruñao, ya te comiste mi curruñao, ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Oimu, oimu, oimu, oimu. Me mató este tema, qué lindo. Y estamos aquí charlando sobre José Carlos Mariátegui, qué vida la de Mariátegui, 36 años, 6 hijos, se fundó todo, se fundó el Partido Socialista, escribió la revista Amauta. Estamos acá comentando este primer tomo entonces de la colección completa de las obras de Mariátegui que está editando Nuestra América. Y fundador de la revista Amauta, ¿no? Sin duda el programa mariateguiano es visible en Amauta. Fue una de las revistas que editó y se cuenta entre las más relevantes que produjo el continente. Mariátegui había dirigido Claridad, la revista del movimiento reformista en ausencia de Haya de la Torre. En 1926 comienza a publicar Amauta y 2 años después Labor. Mientras esta aspiraba a ser un órgano de amplia difusión, la primera se había lanzado como tribuna de ideas, expresión de un movimiento y una generación, trinchera, polémica y ámbito de actualización. En el número inicial, su editor escribió que el nombre traducía la adhesión a la raza, pero no para inscribirla en una legitimidad preexistente, sino para darle al nombre una nueva acepción, crear un sentido inesperado para esa palabra extraída del baúl quechua de los reconocimientos a la sabiduría tradicional. Revista Amauta, gran revista fundada por este grande, ¿no?, del pensamiento latinoamericano, que fue Mariátegui. Y en 1928 Mariátegui funda el Partido Socialista del Perú. Antes, con un grupo de militantes, había cortado sus lazos con el APRA. Este movimiento había surgido en el Perú como intento de tener una dimensión continental, gracias a la diáspora que la represión de Leguía provocaba. Las células más importantes fuera de Perú estaban en México, Buenos Aires y París. El aprismo había nacido en 1926 con un programa de 5 puntos. Acción contra el imperialismo yanqui, por la unidad política América Latina, por la nacionalización de tierras e industrias, por la internalización del Canal de Panamá, por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Su líder había sido Raúl Haya de la Torre, activista universitario, organizador político, que atraviesa los años de Leguía entre la cárcel y la deportación. Mariátegui era parte del movimiento en el que se inscribe con un proyecto propio, la organización cultural y política que permitía el camino hacia el socialismo. La estación final de un movimiento popular no sería entonces el desarrollo de un capitalismo autónomo, sino el del socialismo indoamericano. Las diferencias entre la conducción aprista y el grupo mariateguiano no estallaron hasta 1928, cuando Haya de la Torre decide convertir el movimiento en partido para disputar las elecciones presidenciales. Ya no sería un frente de lucha en el que grupos diferentes se incluyan con objetivos propios, sino un partido programático y electoral. Esta es la razón que escribe Mariátegui para oponerse y retirarse. El programa que se delabra como partido omite la cuestión del socialismo. Para el autor de la escena contemporánea, eso es síntoma de transacción con los peores vicios de la política criolla. Así era este grande, ¿no? Mariátegui, pensador latinoamericano, fundador del socialismo indoamericano, ¿eh?, en Perú. Y hoy queremos acá recordarlo y comentar la edición de sus obras completas que arrancó Nuestra América con su primer tomo. A ver, pongo un poquito de música y sabe que vamos a leer una poesía dedicada a Mariátegui de Raúl González Tuñón. Comiste mi curruñao, ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. ¡Pumba! He aquí una tumba donde el olvido inapelable no oblitera la simple leyenda que oculta una ceniza tan alta, lo mismo que en sepulcros de recuerdo tocante, lejanos en el tiempo y la distancia. José Martí, Jack London, John Reed, César Vallejo, Aníbal Ponce, camaradas eternos en la sangre vehemente de América y el mundo, muertos de extraordinaria arquitectura, de delicada y poderosa esencia. Pero aunque se desplome toda la niebla encima, o la hayan anegado las penetrantes lluvias, o la hierba implacable lo invada para siempre, hija adoptiva del silencio, como la urna melancólica de Keats, no importará lo que aquí yace, vecino de la fuente de la noche y el secreto sutil de la espadaña. Discurrirá en el ancho territorio del aire o en el cauce vegetal de la corriente oculta. José Carlos Mariátegui palpita en todo lo que avanza y permanece. Cuando su voz cesó, la suave plata incásica hizo ascender el duelo de Perú en la historia, sus antiguas ciudades sumergidas, sus campanas indígenas de piedra, y el continente unió sus banderas en torno de aquel hombre de ejemplo y estatura. Luz de luna limeña y azar fueron adorno para su mortaja. A Mariátegui, de Raúl González Tuñón. Música, Sulpici. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tandaranda reluce en la cera, tandaranda. Hacia los aduanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados.

¿Cómo festejamos los 5 años? Una mateada. No, un debate político. Sobre los procesos que se dan en América Latina. Sería un encuentro con música cool. Hacemos una fondue. Hagamos una fiesta. Vení a festejar el cumpleaños de la radio. FM Moreno, 5 años multiplicando voces. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. Show de Clown con Cronopio. Y Sierra se armó. Buen día, mamá. Me voy a doctor. Acercate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Yolí 2637. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque, para llegar a la playa. La luna espera sonriente, con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna. Solo su atarraya. Me puse esta canción que me encanta. Bueno, vamos empezando a mover las cachas ya despacito, ¿eh? Despacito, preparando el terreno para esta fiesta hot. Regresan los pescadores con su carga para vender. ¿Sabe qué tenemos para comentar? ¿Tiene ganas de escuchar? Cuento La Gracia de Leer, 200 años de humor literario argentino, ¿eh? Dice, nos dice acá su autor, Ariel Magnus. ¿Existe una tradición humorística en la literatura argentina? De esta pregunta, quizá no del todo ociosa, surgió la presente antología, que espero le sirva también a otros como respuesta. Dice, me limité a la narrativa, dice, aunque incluso dentro de ese corpus ya limitado deben faltar autores. Este es el texto del breve prólogo con el que presenta este libro su compilador Ariel Magnus, autor, entre muchos libros, no exentos de humor, por ejemplo, de Un chino en bicicleta. No leí Un chino en bicicleta. A partir de la humorada premonitoria que Magnus descubre en las dos versiones de la Declaración de la Independencia, su agudo olfato le permite detectar humoristas insospechados en la literatura argentina junto a otros más confesos. Y vamos a leer un cuentito. No sé qué música me va a poner para esto, pero es medio ignominioso. Julio Cortázar, Lucas, sus pudores. Esta forma parte de esta antología. Dice así, dice, en los departamentos de ahora ya se sabe, el invitado va al baño y los otros siguen hablando de Biafra y de Foucault, pero hay algo en el aire como si todo el mundo quisiera olvidarse de que tiene oídos y al mismo tiempo las orejas se orientan hacia el lugar sagrado, que naturalmente en nuestra sociedad encogida está apenas a 3 metros del lugar donde se desarrollan estas conversaciones de alto nivel, y es seguro que a pesar de los esfuerzos que hará el invitado ausente para no manifestar sus actividades y lo de los contertulios para activar el volumen del diálogo, en algún momento reverberará uno de esos sordos ruidos que oírse dejan en las circunstancias menos indicadas. Bueno, en el mejor de los casos, el rasguido patético de un papel higiénico de calidad ordinaria cuando se arranca una hoja del rollo rosa o verde. Y sigue Cortázar, si el invitado que va al baño es Lucas, su horror solo puede compararse a la intensidad del cólico, que lo ha obligado a encerrarse en el ominoso reducto. En ese horror no hay neurosis ni complejos, sino la certidumbre de un comportamiento intestinal recurrente. Es decir, que todo empezará lo más bien, suave y silencioso, pero ya hacia el final, guardando la misma relación de la pólvora con los perdigones en un cartucho de caza, una detonación más bien horrenda hará temblar los cepillos de dientes en sus soportes y agitarse la cortina de plástico de la ducha. Nada puede hacer Lucas para evitarlo. Ha probado todos los métodos, tales como inclinarse hasta tocar el suelo con la cabeza, echarse hacia atrás al punto de que los pies rozan la pared de enfrente, ponerse de costado, incluso, recurso supremo, agarrarse las nalgas separadas lo más posible para aumentar el diámetro del conducto proceloso. Vana es la multiplicación de silenciadores, tales como echarse sobre los muslos todas las toallas al alcance y hasta las salidas de baño de los dueños de casa. Prácticamente siempre, al término de lo que hubiera podido ser una agradable transferencia, el pedo final prorrumpe tumultuoso. Cuando le toca a otro ir al baño, Lucas sufre por él, pues está seguro que de un segundo a otro resonará el primer jalalí de la ignominia. Lo asombra un poco que la gente no parezca preocuparse demasiado por cosas así, aunque es evidente que no están desatentas de lo que ocurre, incluso lo cubren con choques de cucharitas en las tazas, corrimiento de sillones totalmente inmotivados. Cuando no sucede nada, Lucas es feliz y pide de inmediato otro coñac, al punto que termina por traicionarse y todo el mundo se da cuenta de que había estado tenso y angustiado mientras la señora de Brogui cumplimentaba sus urgencias. ¿Cuán distinto?, piensa Lucas, de la simplicidad de los niños que se acercan a la mejor reunión y anuncia: ¡mamá, quiero caca! ¡Qué bienaventurado!, piensa a continuación Lucas, el poeta anónimo que compuso aquella cuarteta donde se proclama que no hay placer más exquisito que cagar bien despacito, ni placer más delicado que después de haber cagado. Para remontarse a tales alturas, ese señor debía estar exento de todo peligro de ventosidad, intempestiva o tempestuosa, a menos que el baño de la casa estuviera en el piso de arriba, o fuera esa piecita de chapa de zig en parada del rancho por una buena distancia. Ya instalado en el terreno poético, Lucas se acuerda del verso del Dante, en que los condenados habeban dal culfato trombeta, y con esa remisión mental a la más alta cultura, se considera un tanto disculpado de meditaciones, que poco tienen que ver con lo que está diciendo el doctor Bernstein a propósito de la ley de alquileres. Genial, Lucas y sus poderes, este cuentito de don Julio Cortázar para esta mañanita. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad. Será posible para el año que comienza. Tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud para los niños del país. Será posible, y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma. Si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salve a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salve a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Yeah. vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura, no busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Jolie 2656, Moreno. Estamos acá ya en los finales de Boca que Vuela y tenemos acá un último libro para comentar hoy y ya después nos vamos a empezar a preparar, a sacudir acá para prepararnos para la gran velada que va a terminar mañana a las 6 de la mañana. Así que tenemos tiempo para ir preparándonos. ¿Cómo le va a Cecilia? Ahí anda ya Cecilia acá preparándose también para la fiesta, ¿no? Sí, ya estamos sacudiendo acá. Y tenemos acá un libro genial de esta nueva generación de historietistas que nos saca Historieteca, se llama editorial, Historieteca, El Gran Lienzo, Diego Angrimbau y Gabriel Hipoliti. Sensacional, una maravilla es este libro. Dice, el tema es el siguiente, dice, Unánima es una ciudad situada en la península Antártica, habitada exclusivamente por pintores y artistas plásticos. Es la base del proyecto artístico más ambicioso de la historia, un gigantesco cuadro colectivo pintado sobre el hielo antártico. Pero para lograrlos, cientos de voluntades deberán ponerse de acuerdo en un mismo diseño, es decir, lograr una voluntad unánime. Ya están cerca de llegar a un consuelo, entonces llega Lailuca, con su propio diseño y una gran convicción para defenderlo. Genial es esto, ¿eh? Está muy bueno, una sensacional cada cuadro, parece una pintura, una genial esta historieta. Y nos dicen acá que luego de haber trabajado en torno al teatro en La Bruja de Bertolt, Angrimbau e Hipólite eligieron la pintura para continuar con su saga de ciencia ficción. El resultado fue El Gran Lienzo, publicada con gran éxito en Francia, España y Grecia, y ahora llega a la Argentina de la mano de Historieteca. Sensacional esta serie de historietas de ciencia ficción, medio fantástica, son geniales, realmente muy buenas. Son también los autores de La Bruja Bertolt, que es extraordinaria. Así que bueno, otro libro más, otra joyita de esta colección de Historieteca para aquellos gustores de la historieta nacional, para disfrutarla esta. La conseguís en Lipibropos, por supuesto. Y póngame un tema allá y ya nos vamos ya a empezar a sacudir acá. A ver. Malanga, María, malanga. Esa malanga María, hay que comer, valiente, hay que comer, María, no te la rayes, de oriente, hay que comer, María, hay que comer, valiente, arroz con picadillo, yuca, arroz con picadillo, yuca, yuca, yuca, yuca, yuca, yuca, yuca. Ya nos estamos yendo, Sulpici, se viene la fiesta, 5 años, FM Moreno, de los cuales vengo disfrutando 3. Genial, me van a tener que seguir soportando acá, ¿eh? Así que bueno, seguiremos disfrutando y agrandando esta genial radio alternativa, donde se busca la manera de que todos se expresen. Esa es la propuesta, ¿no? Llegar a la expresión de todos. Y esta noche, fiesta, es fiesta en el Churqui, Yolito 637, 5 años multiplicando voces, y ahí está la contentura con rumba, Viene Sermo, viene Cronopio, todos ahí para festejar estos 5 años de FM Moreno, y vamos por más, así que esta noche ahí en el Churqui todos celebrando el gran cumple de FM Moreno y nos vamos a ir ya, Sulpi, estamos ahí ya, ¿no? Tenemos 10 minutos, ¿y qué quiere que hablemos? Lo que yo quiera. No, estamos acá realmente disfrutando de estos... Chau, Ceci, nos vemos a la noche. Estamos acá escuchando música, así es, escuchando música. ¿Tiene un surtido de música? Sí, va a poner otra música. Surtido de música para ir ya ambientándonos en esta fiesta. A ver, ¿qué pone ahí? Colombia, ay, chichimani, Colombitana, ya que estamos terminando este programa de hoy con música, preparándonos para esta fiesta, para este programa especial que arranca hoy, ¿no? Temprano, a la tarde, a las 6 de la tarde arranca, ¿no es cierto? Exactamente. Y vamos a estar a las 6:30. Me tocó con el amigo Ricardo de alguna vez en algún lugar. No me, ahí está. Y nos toca hablar de cultura alternativa. ¡Qué bárbaro! ¿Vio, Sulpici? Y vamos a charlar qué es un poco lo que hacemos, ¿no? Ofrecer otras propuestas, otros caminos, otras formas, fuera de lo que es la propuesta de los grandes medios, ¿no es cierto? De cómo tener otros caminos, otras formas de expresión, o sea, la literatura no leída, la música no escuchada, las propuestas no tenidas. Eso es un poco lo que es una cultura alternativa. No nos vamos a teorizar sobre cultura alternativa, simplemente lo hacemos. Ofrecemos otros caminos, ¿no? Otras posibilidades. Como decía el gran Gianni Rodari, dice, la cultura, decía, el uso total de la palabra para todos, decía, ¿no? El uso total de la palabra para todos, no para que todos, dice, sean literatos, ¿no? Sino para que todos sean libres. Eso es un poco lo que yo entiendo por cultura alternativa, ¿no? Ofrecer otro camino, ¿no? La capacidad de que nos hacernos libres, de pensamiento, de buscar otros caminos en la vida, ¿no? Fuera de lo que nos propone los grandes medios y la cultura oficial, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que entiendo por cultura alternativa, es un poco lo que hacemos acá con gran gusto, ¿no? Y que la radio nos ofrece y nos da esa posibilidad, y juntos buscamos crear un nuevo mensaje, ¿no? Otro mensaje, donde todos puedan expresarse, aquellos que no se pueden ofrecer, aquellos que no expresan y muestran los grandes medios, es un poco lo que desde este medio se quiere intentar y se viene haciendo, ¿no? Así que bueno, contenta de estar acá compartiendo con todos los compañeros de FM Moreno desde hace 3 años esa posibilidad de crear un nuevo mensaje. Así que, Sulpici, ponga música. Es cuando muero de placer, cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder, aparte de ti. Me quemo cuando me tocas, me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¡Ja! Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás. Y estamos acá y vamos a leer un poema de Hamlet Lima Quintana, dedicado acá a todos los compañeros de FM Moreno, a todos los que hacen, a todos los que escuchan, que acompañan, ¿no es cierto? Desde afuera, pues también se acompaña en proyecto, escuchando y participando de la propuesta y sumándose a las propuestas, ¿no? Que de aquí se generan. Y bueno, un poco es lo que de acá se está buscando, ¿no? Que creo yo que es apuntar a la libertad de pensamiento, ¿no? Que es lo que se viene proponiendo y trabajando en eso, ¿no? Lástima que no hemos podido hacer quizás... va a quedar para el otro sábado un popurrí de las macanas que nos mandamos todo, que eso es lo que hizo Chua en su programa. Nos mandó al frente mal en el programa, ¿eh? Sí. Hacer y todo en mí comienza a arder, aparte de ti tu boca, me quemo cuando me tocas, me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. Y nos vamos, Sulpici, nos vamos con este poema de Hamlet Lima Quintana que se llama Los Libres, está dedicado a todos los compañeros y a los que acompañan este proyecto. Y nos vamos a ver esta noche, Sulpici, para sacudir las cachias ahí en el Churqui. Están todos invitados a esta gran fiesta. Jolie 2637. Ah, media cuadra de Limpio Globo. Hay hombres que caminan por las calles con un sol en la frente, un diamante de luz, con hambre de otra vida, con aire de combate. Hay hombres que se sientan a la mesa y reparten su pan con gusto solidario. Hay hombres que despiertan y sonríen mientras dicen, hoy es el día. Dan la mano como un acto de fiesta. Saludan como cantando un himno. Hay hombres que de noche tienen sueños justos. Destierran ángeles corruptos y al despertar, para salvar la tribu, van presurosos a sus puestos de lucha. estos que son así, como usted. Son hombres libres. Hamlet Lima Quintana. Feliz cumple, FM Moreno. Chau. Musiquero, porque así lo dite yo. Somos los amantes de la puta. Se le escucha cuando llega con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza.